Las representaciones extraordinarias del Misteri de este otoño han estrenado Oropel, ese papel que le confiere a los aparatos aéreos y a las palmas el aspecto dorado de nuestra festa. El Oropel es uno de los símbolos más destacados de nuestro Misteri. Son esos trozos dorados que adornan los aparatos aéreos, las palmas y los que caen del cielo en la escena más apoteósica de la representación, cuando la Virgen es coronada como Mare de Déu. Hasta hace unos pocos años era una empresa catalana, la proveedora de Oropel, pero cerró sus puertas y el patronato emprendió la búsqueda del dorado, encontrándolo en una empresa de Elche, una empresa ubicada en la pedanía de Algorós, Bellerino Sistemas de Impresión. Por eso hoy queremos hablar con uno de sus responsables, Manuel Bellerino. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo fue el contactar con el patronato y cómo fue firmar ese convenio la pasada semana para ser ya empresa colaboradora del Misteri? Pues más o menos a mediados de junio, finales de junio, apareció el patronato por allí comentándonos que tenían un problema, que no encontraban un producto. Les pedí que me mostraran el producto y bueno, y yo lo vi relativamente fácil. Le dije, bueno, no preocuparos, que esto lo podemos hacer. Nos pidieron unas muestras, lo probaron y dijeron que iba muy bien y bueno, y decidimos apoyar al Misteri y decidimos firmar el convenio para que todos los años tuvieran este producto, ¿no? Y ahora que lo habéis fabricado para estas representaciones, ¿el producto qué es? ¿Tan difícil era de encontrar? Claro, lo que lo distinguía es que tenía que ser un material resistente que permitiera el cosido, y después tenía que ser también un material que pudiera pillar igualmente por los dos lados. Y esto era complicado. Ya que el dorado tendría que ser idéntico por las dos caras, ¿no? Claro, conseguir que el dorado por un lado sea dorado es fácil, pero conseguir que sea exactamente igual de dorado por los dos lados es lo complicado, ¿no? Y es lo que ustedes han conseguido en su empresa. ¿Cuántos años lleva? Estamos desde el año 95, casi 30 años. ¿Y a qué se dedican? Pues damos soluciones al mundo de la etiqueta y del packaging, ¿no? De la cajita de chocolate o la cajita de perfume, estos dorados que aparecen en las cajas o en las botellas de vino. Esto es lo que nosotros vendemos para que esas industrias hagan esas etiquetas o hagan esas cajas, ¿eh? ¿Y usted, desde que apostó por el dorado, alguna vez se imaginó terminando siendo colaborador del patronato y aportando ese dorado tan simbólico que tiene para la ciudad de Elche? La verdad es que no, y la verdad es que nos llena de orgullo y nos ha creado, pues eso, una satisfacción enorme, ¿no? No me lo podía imaginar, pero que nos ha gustado mucho la colaboración, ¿no? Supongo que usted vivirá las representaciones ahora de otra forma. ¿Tendrá que ir a verlas? Supongo que mañana tendrá que ir a verlas, sobre todo para ver el resultado, porque no solo es el dorado ni la resistencia, también cómo brillan o cómo caen, todo, ¿no? Simbología, sobre todo la simbología que tiene en el pueblo y en la representación, ¿no? Evidentemente. Por supuesto, iremos a verla y bueno, ya íbamos antes, pues ahora más. Ahora más. ¿Y de dónde salen ustedes? Bellerino es un apellido, ¿de dónde salen? ¿Ustedes se crearon esa empresa en el 95 y ahora? A ver, nosotros, mi padre es extremeño, pero mi madre es de aquí, de Elche. Y bueno, y el apellido, entiendo que es extremeño, no sé dónde irá, ¿vale? Pero, ¿cómo fue el crear en el 95 esta empresa? ¿Cómo se te ocurrió? Claro, nosotros nacimos para darle solución al mundo del calzado, del marcado de la piel y del textil, que era lo que teníamos en el pueblo. Lo que pasa que sí que es verdad que en los años 2000, 2000 y poco, 2001, 2002, empezaron a migrar muchas empresas hacia Asia y nosotros nos tuvimos que reconvertir y salimos a buscar otros mercados y otros sectores, ¿no? Y encontramos que nuestro producto lo podíamos colocar en el sector gráfico con facilidad, y además lo hicimos con éxito y empezamos a crecer. Hoy somos una empresa bastante, bastante grande, ¿no? Pues ustedes están en la época dorada y nunca mejor dicho. Ahora, con este convenio que acaban de firmar con el Misteri, ¿cómo es esto de la producción? ¿Tienen que hacerlo cada año o las existencias se acumulan y sirven como es tan resistente? ¿Cuántos años puede durar el Oripel servido, suministrado? Van a hacer un estudio en el patronato para ver la durabilidad, entendemos que la durabilidad debe ser alta, y nosotros lo fabricaremos conforme nos lo pidan, no es un problema, ¿eh? Además, tenemos un método de trabajo que permite hacerlo en el momento, no es un problema. Supongo que habrás estudiado mucho cuál va a ser la función de tu Oropel. ¿Has estado en el proceso de la confección del adorno, de las mangranas, del araceli, de todos los aparatos aéreos, de las palmas? Cuéntame, ¿qué te ha parecido? El patronato nos ha mandado información, nos ha mandado vídeos de cómo ha ido haciéndolo. Hemos estado allí, lo hemos visto, y la verdad es que, bueno, aparte de bonito, ha sido emocionante, ¿no? Porque ver el producto y ver cómo quedaba y ver... En fin, muy bien, la verdad, no tengo palabras, ¿no? ¿Y hay alguna diferencia de este Oropel al que venía de Cataluña, de Barcelona? Claro, el que venía de Cataluña, según ellos me decían, tenía menos resistencia y aparte tenía diferentes tonos. Entonces, bueno, tiene mejor acabado. ¿Y cómo es tu Oropel? Sí, bueno, es un acabado oro brillo, con la misma intensidad y el mismo tono por ambos lados. ¿Tiene podemos decir que brilla más que el anterior o es un color distinto? Es una cuestión de un oro más natural, ¿vale? Yo para mí es un oro más natural, es un oro más... No sé, ya lo veréis, es un oro más natural. Yo la definición sería esa, más natural. Esto supone que las fotografías, te habrás dado cuenta de muchas exposiciones, de muchas fotografías, ¿puede haber una diferencia a la hora de reflejarlo en esos cuadros y en esas fotografías que quedan? Claro, yo para mí es más uniforme, ¿eh? Es más uniforme. Entonces, evidentemente, yo creo que quedará mejor en las fotos y en la caída, ¿no? En la caída que haga ahí en el escenario. Pues a estas alturas, ¿cómo es para ti el Misteri? ¿Qué es para ti el Misteri? Bueno, yo como ciudadano de Elche, para mí es un emblema de la ciudad y además me siento muy orgulloso de estar ahí, ¿eh? O sea, para mí es muy bonito. ¿Cómo lo has vivido, Manuel, desde pequeño? Bueno, como cualquier licitano, o sea, el Misteri forma parte de nosotros, de nuestra cultura, vivimos, nacemos y ya está ahí, o sea, es que va con nosotros. Y la verdad es que haber tenido la oportunidad de colaborar aquí, para nosotros ha sido muy importante, ¿no? Que nos hubieran dado esa oportunidad, bueno, pues realmente nos ha causado una buena sensación, ¿no? ¿Y te sorprendió cuando el patronato vio que tenía dificultades en encontrar a un proveedor de Oropel? A ver, para nosotros sí, porque nosotros vivíamos con ese artículo constantemente. Entonces, claro, para nosotros sí. O sea, nosotros no lo vimos con dificultad, lo vimos relativamente bastante fácil. Pues Manuel Bellerino, gracias por haber dado continuidad a un símbolo tan destacado del Misteri como es el Oropel. Gracias. Gracias a vosotros y gracias al patronato por habernos dado esa oportunidad, ¿eh? ¿Vale? De colaborar. A nosotros, de verdad, que nos llena de orgullo.